A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos. Así comenzamos esta hora. Recuerden que en Radio Andalucía, información en RAI, es tiempo del País de los Sueños. Empezamos con Patrick Bruce Metheny. Pat Metheny es, sin duda alguna, una de las más distinguidas guitarras de finales de los años 70 a esta parte. Nació en Lee's Summit, en el estado de Missouri, y toca la guitarra desde los 14 años, inspirado entonces por Beatles, por Miles Davis, una curiosa mezcla de fuentes, desde luego. El caso es que estudió guitarra en la Universidad de Miami, en Boston, fue lanzado por Gary Barton, con el que tocó durante los primeros 3 años como músico profesional en 3 discos distintos, hasta el debut, exactamente en el 75, poco después, el que Pat Metheny llamó en ese año Bright Side Life, el lado más brillante de la vida, o el lado brillante de la vida. Estamos recuperando una producción que tiene ya algunos años. Estamos situándonos exactamente en 1987 con la primera de las canciones de su Still Life Talking. Sean bienvenidos a este lugar en el que solo la música más brillante, la música de élite, la música de precisión y todos sus artistas, vocales o instrumentales, la hacen posible en una radio que cuida todos los detalles desde ahora mismo. impresionante e impecable la ejecución de este año 1987 con el gran Pat Metheny, un hombre acostumbrado al éxito, un músico habitualmente inspirado, muy elegante, brillante, experimental siempre en sus planteamientos desde hace muchísimos años, amante de la buena música y entusiasta de lo bien hecho. Un esfuerzo y una capacidad que ha recibido infinidad de reconocimientos y de premios de todo tipo gracias a ese generoso número de composiciones que ha ido firmando con los años, siempre cálidas y, bueno, pretendidamente libres, diseñadas a veces para el cine, para el teatro, para la televisión, pero siempre especialmente aptas para los melómanos más exigentes que gustan del estilo casi sinfónico de este músico excelente, que con su Still Live Talking vendió más de 500,000 de copias en pocas semanas y además conseguía su sexto premio Grammy. Nuevos talentos, gentes muy jóvenes, inspiradas en la tradición más exquisita. Estamos ante Zarifa, así es como se llama esta joven intérprete. El disco Natural, Chica Natural, con temas propios y algunas versiones en torno a canciones tan conocidas como esta de Eben Apeth, Nature Boy. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way. And as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest things you ever learn is just to love and be loved in return. Varias generaciones interpretando y sobre todo recibiendo, disfrutando esa sensación de escuchar la textura de un tema único. Zarifa con Nature Boy en su álbum Nature Girl, que tiene algún tiempo, es de 2007, al menos esa es nuestra referencia. Y una de las versiones del disco, esta de Eben Apeth, Alexander Avery, el nombre de este músico, que fue uno de los personajes nacidos en Nueva York, el que construyó este clásico, que comenzó a labrarse una sólida reputación en la época previa a la eclosión y lo que fue la expansión del rock en América. Nature Boy, esta canción está considerada como su obra cumbre, una melodía que fue uno de los éxitos de Nat King Cole, a pesar de que también fue interpretada por Frank Sinatra, John Coltrane, Sarah Vaughan o los Great Society, la banda previa a la formación de los Jefferson Airplane, que liderase la cantante californiana Grace Slick hace algunos años. una estrella de Brooklyn que construyó una de las canciones memorables que solemos recuperar en versiones muy diferentes en este país de los sueños que continúa adelante precisamente con Scott Walters. El disco Dream, sueño, o algo más que eso, porque los sueños existen. Es una producción de 2001. Magníficas canciones decorándola toda ella, desde el principio hasta el fin. Scott Walters, con precisamente la canción que bautizó a esta producción discográfica. Escúchala en RAI. A pesar del paso del tiempo, pues olvidamos que los sueños existen, no confiamos en ellos, pero En ocasiones la vida da un vuelco y vuelven a aparecer de una u otra forma, a lo mejor con otro aspecto, mucho más sensato, más madurado, más asentado en la conciencia, en el corazón, en el alma de la gente, pero así son las cosas. El caso es que, queramos o no queramos, los sueños existen. Y quien no piensa así debería cambiar su actitud, desde luego. Scott Walters. Y ahora, desde la Ciudad del Viento, la música de Mickey Howard, una gran estrella desde hace muchos años, desde los 70 esta parte. That love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who marry young and then retire. The Valentines I never knew, the Friday nights charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. Cheers. Reconocidos artistas desde hace muchos años, desde los 70, esta parte que no es poco. Mickey Howard, Ciudad del Viento, Chicago, norte de los Estados Unidos, Can't Count Me Out. El disco, una porción de esa producción que se va perdiendo en el tiempo y que estábamos recogiendo aquí desde 1996, exactamente. Vamos a Filadelfia, a Pensilvania. Jeff Lorber, este ciclista. Estamos ante Flipside desde Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños. Con los teclados, un gran proyecto que ha traído muchas canciones a este país de los sueños en este Flipside. Es algo como todo el mundo sabe esto. Mick Howard sonó hace un momento. Tenemos tiempo suficiente para escuchar a Freddy Fox con Philip Formante y algo más. Tonight. Todo el radio de la información de Pancast sigue siendo El País de los Sueños con Lorenzo Romero, la producción, y con les habla un tal Juan Antonio Hurtado. comentábamos antes, sexto Grammy para Pan de Ceni, gracias a este Still Alive Talking, un estupendo disco con magníficas canciones, publicado por Geffen Records allá por los años 80. 1987, a final de la década, prácticamente estábamos con uno de los fragmentos del disco It's Just Talk, precisamente parecido al título de este juego. Ambeceni, ese buen puñado de músicos que tradicionalmente lo han arropado en cada una de las composiciones que suelen ser propias, además, en prácticamente todos los casos. Vamos a dejar por el momento la música norteamericana y nos centramos en el ritmo tropical que llega ahora con Roadland, gracias a Paulo Braga. Esta es su música. We'll be right back. La música de Paulo Praga, ya que hemos abierto el acercamiento al sonido tropical, vamos a continuar en esa línea y lo vamos a hacer con Ted Moore, muy bien arropado, desde los Estados Unidos, con gentes como Pamela Driggs o Phil Markovich, Phil Strange, y algunas músicas tropicales, porque por ejemplo aparece Romero Lubambo, ese brasileño que lleva muchísimos años en Nueva York, fundamentalmente que ha sido miembro de bandas tan excitantes como la de Tom Jobim. Ahí es nada. El caso es que todos juntos, junto a Ted Moore, pusieron en marcha el grupo Brasilia hace algún tiempo, publicando discos tan excelentes como este River Wild. música de los Brasilia, uno de los grupos norteamericanos de música carioca, que nacía bajo la protección de un flautista legendario que lleva mezclando jazz y brasileña durante más de 30 años, que se llama Harry Mann, un grupo liderado por el compositor y músico, además de productor, Ted Moore, graduado en la Escuela de Música Eastman, que además vivió un par de años en Brasil trabajando como percusionista, un gran aficionado al sonido de la moderna música del trópico. Además, lo hemos comentado antes, Pamela Trix, una mujer nacida en el estado norteamericano de Nevada, que mantuvo desde Salvador de Bahía, en Brasil, sus primeros contactos con la cultura local, el idioma portugués y la investigación de las tradiciones brasileñas. Estupendos músicos, los Brasilia, desde luego. Better than anything, mejor que nada. Ella es Nuna. They want to be, o lo que es lo mismo, close to you. Una canción que rápidamente van a localizar en el espacio y en el tiempo. Follow you. Una música bellísima. Vaya versión en torno a esa canción que fue éxito hace muchos años con los dos hermanos Carpenter desde New Haven, en Connecticut. Un gran dúo que trajo muchas canciones importantes que han sabido resistir, como esta, por ejemplo, La prueba del tiempo, en versión de Noon, que es una cantante de origen coreano, la que estábamos escuchando hace un momento. Vuelta a los Estados Unidos, lo hacemos con Kim Pencil, When Cathy Smiles, cuando Cathy sonríe. Álbum de 2008 compuesto por 11 piezas. La segunda es Slap Happy. País de los sueños, Kim Pencil, un pianista que ha desarrollado un fascinante proceso creativo lleno de inspiración. Buen smooth jazz norteamericano, fama y gloria dentro de un gran crisol de talentos y disciplinas que representa esa escena musical en los Estados Unidos para un músico, para Kim Pencil, que empezó con solo 12 años interpretando con una gran variedad de instrumentos, incluyendo la trompeta y el bajo, siendo alumno de la Universidad de Ohio y también de la prestigiosísima escuela Eastman de música. En Los Ángeles trabajó con varias bandas, entre ellas las de Al Heard, Doll Ellis, Harbor Lowes o Gerald Wilson, además de tocar la trompeta para Guy Lombardo hace algunos años. Y ya que estamos en Los Ángeles, allí nos quedamos con Nelson Rangel al saxofón. Soul to Souls. Este es uno de los mejores instantes de esa producción, City Lights, Las Luces de la Ciudad. Así concluimos ahora. Recuerden, esto es RAI, Radio Andalucía Información, tiempo del país de los sueños.